Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Interesante que Pedro estaba preocupado por muchas, muchas cosas que estaban ocurriendo en el momento en que él estaba, en que se daban esta situación, esta organización de la iglesia primitiva. Se estaban estableciendo estos ancianos, pero les hace una, dijéramos nosotros, una advertencia que es muy dada, muy propicia a nuestros días también. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda, ¿qué cosa anda haciendo? Buscando a quien devorar, a su presa, buscándole en estos detalles que ya hemos conversado nosotros, ¿no es cierto? Que si no somos humildes, si somos soberbios, si tratamos mal, si no hacemos un liderazgo adecuado. Satanás sabe de eso y él sabe también cómo actuar cuando esto no suceda o cuando no se da. Él nos puede hacer caer realmente. Y ahora, anda como león rugiente. Exactamente. Fíjate, aquí dice que debemos ser moderados o discretos y sencillos. Eso es lo que nos habla de la sobriedad. Ser sobrios. ¿Y para qué? Porque también esto nos llama a velar. ¿Qué significa? Que estemos atentos, que estemos con los ojos bien abiertos, que no dormitemos, que no nos distraigamos. ¿Por qué? Porque dice que el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Perdón, el texto nos decía que anda como león rugiente. Pedro nos dice, me acordé del texto de Apocalipsis 12:12. Bueno, aquí en Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Recordemos que hay un dicho que dice que el diablo no duerme ni deja dormir. Nosotros a veces dormitamos, tratamos de descansar. No se puede descansar en una batalla. Recordemos que estamos en medio del conflicto de los siglos, en medio de esta gran batalla entre Cristo y Satanás, entre Dios y el diablo. Y nosotros estamos en medio de esto. Entonces no podemos dormirnos. Nadie se dormiría en una guerra. En todo ambiente, ¿no es cierto? Es bueno que uno haga resaltar el hecho de que el gran conflicto está presente en todas nuestras actividades y somos proclives en realidad a caer en alguna de estas trampas de Satanás si no estamos sobrios, si no estamos velando, como diría, estar despierto, ¿no es cierto? Porque hay una persona que se llama adversario en juicio, o sea, es un enemigo que está, pero muy, muy atento a hacer, ¿no es cierto?, y hacernos caer. Fíjate que estaba mirando el comentario. Sí. Dice que el texto griego tiene el artículo definido él. Ya. O sea, fíjate, no es tan simple lo que él está comentando, por eso que a veces hay que investigar un poquito para ver cuál es la fuerza del texto. Dice, el adversario, en otras palabras, es el adversario, no es cualquier adversario. Correcto. Y tiene cualidades y tiene capacidad para conocernos, mirarnos, observarnos y deducir qué estoy incluso pensando y colocar las herramientas que nos pueden hacer caer. Bueno, perdón, y, ¿sí? Y es más grave todavía porque él a los líderes trata de llevarlos por un camino equivocado porque sabe que el líder va a llevar a otros. Te fijas que es muy astuto en este sentido. Pero también está la disciplina de Dios que contrarresta totalmente lo que esto puede suceder en nosotros. Hay algo que deberíamos tener presente. El diablo no puede saber nuestro pensamiento, pero puede adivinarlos. Recordemos, claro. A veces uno ve a una persona que de pronto mira así en forma a un lugar perdido, ¿sí? Y se sonríe. Y uno le dice, te estás acordando de alguna maldad. Y la persona se sonríe como que lo pillamos, como que lo sorprendimos. No es que sepamos lo que está, es solamente que la cara uno lo uno asocia con otras cosas. Ahora, el diablo además puede soplarnos, podríamos decir así, al oído algunas cosas que nos llevan los pensamientos, pero el diablo no sabe lo que estamos pensando, pero sí nos conoce y sabe cuáles son nuestras debilidades, y hacia allá trata de inducirnos. Entonces tenemos que, con mayor razón, debemos estar atentos, debemos ser diligentes, debemos velar, no debemos descuidarnos, no debemos distraernos, porque, como dije, estamos en medio de una batalla y nosotros somos los que decidimos esa batalla, el término de la batalla. ¿Por qué digo que nosotros somos los que decidimos? Porque si nosotros nos ponemos al lado de Cristo, para nosotros la batalla ya está ganada. Ahora, fíjate, pero si claro, tratamos de hacerlo por nuestros propios medios, la batalla ya está perdida. Hay algunas expresiones que menciona Pedro acá que son fuertes y buena considerarlas, porque él dice resistir. Detrás de este resistir, no es tan simple si uno está solo. Por eso que aquí el Espíritu Santo, el Dios que nos quiere ayudar, Él nos puede formar la coraza que resista. Y esto tiene algunas connotaciones, este verbo resistir, por ejemplo, contrarrestar. Y yo no tendría que pedirle a Dios, dame la capacidad para saber cuándo está entrando en mí un pecado, una idea que puede ser equivocada. Resistir también puede ser oponerse, ¿no es cierto? Y también ser sólido, duro, firme. Y estas posiciones son lógicas y buenas para quien es un anciano, para que cuando aparezca el problema, porque el león anda rugiendo, lo podamos resistir, contrarrestar, oponernos, ser sólido, ser duro, ser firme y no doblegar. Exactamente. Ahora fíjate lo que dice el verso 10 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, interesante eso, porque ¿quién hace el trabajo de llegar a ser fuerte, sólido, resistente? Es Cristo, el Espíritu Santo. No somos nosotros. Claro. Y por eso la dependencia de Él es que uno debería estar siempre de la mano del Señor, porque en cualquier momento puede aparecer algún problemita y uno debería tener, como dijéramos nosotros, la capacidad de poder contrarrestar o ponernos duros frente a una situación y saber que esa situación está equivocada. Justamente. ¿Cómo lo sé? Ahora, interesante. También debemos tener presente que los cristianos no estamos libres de sufrimiento. Eso debe quedar claro en nosotros. No por el hecho de ser cristiano el Señor nos va a librar de todo y nosotros vamos a tener una vida holgada, una vida de paz y prosperidad solamente. Porque tenemos que recordar que sea cual sea nuestro sufrimiento, si permanecemos fieles hasta la muerte, la victoria está asegurada gracias a Jesús. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Los invitamos para mañana. Bendiciones. ¿Cómo podemos aprender a aferrarnos por fe, permanecer hasta el fin, sin importar lo que tengamos que enfrentar? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.